hecho en silencio. He caído mal. Que me han disparado con balas cargadas de rabia y frustración por ser como yo soy. Que me han lastimado de niño mayor, comiéndote penas, pecados, las deudas de tu progenitor, que no te preguntó. Ya no quiero que me digan que debo y que es lo correcto, que el trabajo y que la mentira, yo quiero sobrevivir. Y a veces me parece un poco extraño dar tanta explicación a los demás, que te digan que se dice, que comentar que ya no eres igual, que estás peor. Y a veces me parece un poco extraño que nos preocupe tanto el que dirá, si al final a quién le importan tus historias, si te creen feliz o no. Voy a ser feliz. He dicho en silencio, he caído mal, que me han disparado con balas cargadas de rabia y frustración por ser como yo soy.